Hoy, el tema del día de hoy, cambiando totalmente de tema y volviendo a lo que es Corrientes, sí, es el código de nocturnidad, que no es un tema nuevo que se viene planteando hace un par de semanas. Estamos en comunicación con Alberto Medina Méndez, que forma parte de estos Padres Comprometidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Saluda a toda la audiencia. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este tema del código de nocturnidad en realidad ya tiene no solamente estas dos semanas que ustedes ya nombraron, sino una discusión bastante larga. Es un formato ya conocido en otras ciudades de la República Argentina, particularmente este proyecto, al menos el original, se parecía mucho a lo que es la legislación que rige hoy en la ciudad de Posadas, en la capital de la provincia de Misiones. Y es un tema en el que nosotros hemos participado, gracias a que el concejal Agustín Palle nos convocó en su momento para opinar al respecto. Dimos nuestra opinión, tuvimos discusiones puertas adentro de Padres Comprometidos para tratar de encontrarle alguna posibilidad de proponer cuestiones que puedan sumarse a la ordenanza, y en su momento dimos un comunicado a la prensa que lo enviamos en el día de ayer a todos los medios de comunicación, intentando fijar posturas sobre este tema después de mucha discusión, de mucho debate interno dentro de Padres Comprometidos, con posiciones inclusive diferentes respecto a esta normativa, ¿no? Alberto, si vos tuvieras que hacer como un resumen para el que no tiene mucha idea de qué se trata o qué incluye, ¿cuáles son los puntos más importantes del Código de Nocturnidad? Este Código de Nocturnidad, al menos es el espíritu del legislador, del concejal en este caso, intenta ponerle de alguna forma, restricciones a lo que es el tema de los locales bailables, el tema de las fiestas en domicilios particulares, también a esto que tiene que ver con la venta de bebidas alcohólicas en los comercios. Básicamente se trata de una herramienta normativa que intenta poner determinadas restricciones a estas cuestiones que tienen que ver con la noche correntina. ¿Con los boliches cómo es el tema? ¿Con los boliches cómo es el tema? Y bueno, lo que trata de hacer la norma es fijar horarios de entrada y de salida, establecer un poco las reglas, que también están en otras normativas municipales respecto a cómo tiene que ser el boliche, cuáles son los requisitos que debe cumplir, el tema del horario de la venta de alcohol también dentro del boliche. En realidad el código completo es un compendio, y es una de las críticas que nosotros le hacemos, es un compendio de restricciones, regulaciones, restricciones y sanciones, ¿no? Claro, es la percepción que tenemos nosotros, que lo vemos probablemente desde otra óptica. Nosotros decimos que las normas no cambian hábitos, y que los jóvenes de hoy en Corrientes, y los no tan jóvenes también, no van a cambiar sus pautas de consumo porque los horarios del boliche sean unos u otros, o el horario de salida sea más temprano o más tarde. ¿Y lamentablemente la discusión giró un poco en torno a esto, ¿no? Ajá, ¿y entonces? Sí. ¿Y en la realidad? Antes del código de nocturnidad esto ya funciona, es decir, hoy ya existen en este sentido boliches abiertos que reúnen las pautas que dice el municipio, que están habilitados por el municipio, algunos otros que no cuentan con la habilitación y que están funcionando. Es decir, esta normativa en ese sentido no viene a poner una novedad. La novedad es que cambie los horarios, que intenta al menos cambiar los horarios. He escuchado al concejal Paz en estos días hablar de que el proyecto tuvo muchas modificaciones respecto a la versión original que nosotros disponíamos, que se le hicieron varios cambios. Sí. Algunos de ellos honestamente no los conocemos. Nosotros básicamente lo que establecimos fue una diferencia de tipo conceptual. Para nosotros la discusión no es si el boliche se cierra a las 5 de la mañana, a las 6 o a las 7. Uh-huh. A nosotros no nos parece que ese sea un tema relevante, honestamente. Tiene que ver en todo caso con los hábitos de nuestros jóvenes, que es un tema que lo resolvemos puertas adentro de la familia, donde se resuelven los ámbitos privados. Entonces, y no es en definitiva una regulación que el gobierno municipal puede hacer, aunque tenga la mejor de las intenciones, como es probablemente este el caso, ¿no? Si nosotros celebramos que los concejales se preocupen por estos temas, pero entendemos que estas cuestiones no se resuelven con regulaciones. La solución es un poco más profunda. Tenemos miedo que la ciudadanía se mienta a sí misma y crea que es un tema de normas, y que crea que sus hijos van a pasar de beber bebidas alcohólicas a pomelo porque hay un código de nocturnidad en la ciudad, digamos. Y esto me parece que es un peligro conceptual, creer que esto puede funcionar de esa manera, ¿no? Alberto, ustedes hace un tiempo largo con un grupo de gente, con Sodero, con un par de personas más, vienen laburando con este tema de Padres Comprometidos, y siempre convocan a reuniones, y por lo general no responde tanto el público. ¿Por qué no tiene el acompañamiento de otros padres? Mira, yo tengo dos teorías en esto, ¿no? Por un lado, creo que nuestro discurso no es precisamente muy simpático. Creo que no estamos diciendo lo políticamente correcto. Tal vez lo políticamente correcto sería decir que el municipio tiene la responsabilidad de lo que le pasa a nuestros jóvenes, que la policía se debería ocupar de la seguridad de nuestros chicos. Ese sería el discurso simpático y probablemente si tuviéramos ese discurso tendríamos una convocatoria superior. Cuando nosotros hablamos de que la responsabilidad la tenemos los padres, es un tema que en general a los padres no les gusta escuchar. ¿Hay poca autocrítica de los padres? Yo creo que hay muy poca autocrítica. Honestamente creo que cuando hablamos de estos temas, y lo hemos charlado muchísimas veces dentro de Padres Comprometidos, pasa un poco esto, ¿no? Es como que, a ver, ¿y la policía qué está haciendo que no cuida a los chicos? Y la pregunta sería, ¿y vos como papá qué estás haciendo? Claro, ¿cómo sabés a qué boliche fue? ¿Conocés el boliche? ¿Sabés con quiénes fue? ¿Sabés a qué hora vuelve? ¿Sabés qué consume? Ese es un tema que no se lo podés delegar a nadie, es una responsabilidad tuya. Por lo menos hasta que el chico cumple la mayoría de edad. Después cuando el chico es mayor de edad, obviamente ya es una responsabilidad propia, pero al menos hasta los 18 años de edad, no solamente por una cuestión legal, sino por una cuestión hasta cultural, todo lo que hace tu hijo es una responsabilidad propia y es indelegable. Y este no es un discurso simpático, yo creo que esta es una de las explicaciones. Y la otra explicación está, me parece, del lado de lo que pasa con la participación ciudadana en otros ámbitos también, no solamente en esto que tiene que ver con padres. La gente es básicamente abúlica, fíjate que nuestras convocatorias más masivas las hemos tenido cuando fue aquel accidente de tránsito famoso en la avenida Independencia, uh-huh, en la que se mataron tres chicos, sí, o cuando hubo un vuelco en la avenida, en la ruta 12, casi Cazadores Correntinos. Es decir, cuando hay una tragedia, los padres se convocan y dicen estar preocupados, en este caso por el tránsito, por el alcohol. Pero si no está esto de por medio, difícilmente aparezcan convocatorias masivas, ¿no? ¿Cómo surge Padres Comprometidos? Por esto que estamos explicando ahora, ¿no? Surge como una preocupación de un grupo de padres que dice, bueno, algo tenemos que hacer al respecto, por lo menos tenemos que hablar entre nosotros de lo que nos pasa. Pero eran un grupo de amigos que tenían hijos de edades parecidas. Digo, algo así. Si te tengo que hacer la historia más fina, te diría que esto empezó en un debate que hubo convocado por un portal, hablando de la educación sexual de los chicos, y un grupo de padres se quedó conversando después de esa reunión. Y se dieron cuenta que había muchos puntos en común y muchas preocupaciones parecidas y se decidió convocar una reunión más abierta que tuvo realmente mucha convocatoria, pero que para ser honesto tuvo mucha convocatoria porque sucedió una tragedia muy cerca, y no necesariamente porque el tema preocupaba demasiado, y fue medio reactiva, no proactiva. El entusiasmo duró un tiempo mientras las autoridades empezaron a prestar atención a lo que hacía esta organización y después se diluyó cuando empezamos a trabajar con la Escuela para Padres. Empezó a generarse cierta molestia en alguna gente que decía, bueno, pero es difícil aprender a ser padre. Y la verdad que es muy difícil. En realidad no hay un manual para esto, ni ninguno de nosotros que pueda dar clase o cátedra sobre la cuestión. En realidad es un aprendizaje cotidiano. Lamentablemente no hay donde recibirse de esto, ¿no? Claro. Te traigo, Alberto, de vuelta un ratito para el tema del código de nocturnidad. ¿Cuáles son, a ver, algunas cosas así concretas, puntuales, que están incluidas en esta sanción o en estas cosas que se reformaron? ¿Horarios, por ejemplo? Horarios. Por ejemplo, el boliche, nos había contado la otra semana Ricardo García que la idea era que después de las 5 de la mañana se deje de vender alcohol dentro del boliche y que a las 6 termine y se cierren. Pero, ¿no te parece que los chicos van a quedar todos en la calle y van a seguir si quieren seguir? Bueno, nosotros manifestamos esta preocupación, que a mí como padre, particularmente, yo tengo hijos adolescentes, a mí como padre me da más tranquilidad que mis hijos estén dentro del boliche que fuera del boliche. De hecho, la instrucción que tienen mis hijos es esa, ¿no? Volver tarde, no volver temprano. Es decir, me parece que la calle Correntina tiene más peligros adicionales que los que ya tiene el boliche por sí mismos. Claro. Tienen los mismos peligros que el boliche en cuanto al consumo de alcohol y eventualmente alguna cuota de violencia, que en la calle tiene mucho menos control, a lo que se suman, por supuesto, otros peligros que la calle propone ahí en Corrientes, que tienen que ver con la integridad física, que tienen que ver, sin lugar a dudas, con los accidentes de tránsito. Es decir, no nos parece que la calle sea más segura que el boliche en ese sentido, aunque hay mucha mala prensa del boliche. Yo diría que la calle tiene peor prensa. Y obviamente que en esto nos preocupa la simplicidad de creer que porque se sale más temprano, los chicos van a volver a la casa. Me parece que esta es una visión, al menos, que desconoce la sociología de los chicos, ¿no? Y claro, la de los padres también. Por eso. No solamente la de los chicos, también la de los padres. Bueno, por eso, yo en esa parte es en la que no estoy de acuerdo. Me parece que si hacen esa reforma, los chicos no van a dejar de entrar a las 3 de la mañana al boliche para estar 2 horas o algo por el estilo. Y por ahí sí se podría, si querés empezar a regular y a reglamentar las cosas, decir, bueno, no permitimos y ponemos controles en la puerta de los boliches que entre gente después de la 1:30, ponele. No, es que no van a dejar entrar, y esta es una de las modificaciones, solamente permiten el ingreso hasta las 3 de la mañana y gratis hasta la 1:30, ¿viste? Con esas tarjetas de invitación. Lo importante me parece que para discutir en la mesa, dado que ustedes le dan realmente interés al tema, es cuál es el objetivo que se percibe. Claro. O sea, nosotros lo que discutimos es esto, ¿no? Nosotros decimos que hay una diferencia conceptual con la norma. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? ¿Para qué estamos haciendo todo esta modificación? ¿Por qué los concejales consideran que una norma como esta es positiva? Y ahí nosotros tenemos nuestras diferencias conceptuales grandes, porque nosotros entendemos que si la idea es evitarle un problema a los chicos, esto no lo evita. Si la idea es generar multas, recaudación municipal, boliches clausurados, y bueno, probablemente poner muchas regulaciones ayude a todo esto. Uh-huh. Pero la verdad que nosotros no le vemos el objetivo de fondo cuál es. Estoy, al menos yo, convencido de que vos regulando más y poniendo nuevas reglas o cambiando de horario las cosas, no van a solucionar nada. Es más, puede ser que creen nuevos problemas. Sí. Coincido contigo, esa es mi percepción también. De todas maneras, yo, para no criticar tanto una cosa de la cual no estoy completamente al tanto, por eso quería saber, ¿de qué más se trata? ¿Qué más incluye? ¿Y qué es lo básico? Para el chico que este fin de semana quiera salir de vuelta, si esto ya se implementa, ¿con qué se va a encontrar concretamente? ¿Qué cosas cambian? Lo que se van cambian? A encontrar van a ser primero los dueños de los boliches, con modificaciones que tienen que ver con la pauta horaria y con el tema famoso de que... Y honestamente no sé cuáles son las modificaciones que se hicieron esta semana, porque nosotros trabajamos sobre el modelo original del proyecto del concejal Palles y algunas modificaciones que fueron propuestas por Unidos por el de la Sociedad Civil y las que aportamos en su momento nosotros también, que pedimos básicamente dos cosas: indicadores, es decir, que se establezcan indicadores de largada, es decir, a ver, para poder medir si la norma es efectiva o no, sería bueno saber y conocer cuál es la realidad, la fotografía del presente, y decir, bueno, dentro de algún tiempo miremos a ver cómo influyó la norma, si es que influyó positiva o negativamente, si es que tenemos menos incidentes, si es que esto mejoró la seguridad de los chicos, si es, en qué cambió en definitiva la normativa, como para poder tener una conclusión un poco más profesional. Y lo otro que propusimos también desde Padres Comprometidos es que se organizara un ámbito en el que participara la sociedad civil para monitorear de que la normativa esta, con su intención, con su buena intención, no caiga en letra muerta. Porque, a ver, ordenanzas previas a este Código de Nocturnidad ya existen, y muchas de ellas no se cumplen. Uh-huh. Y nosotros planteábamos, ¿tendrá el municipio logística suficiente para controlar lo que quiere controlar? Por ejemplo, el tema de las bebidas alcohólicas fuera del horario permitido, la compra de bebidas alcohólicas. Hoy ya existe normativa sobre esto. Sí. Y está muy claro que hay un montón de lugares en la ciudad de Corrientes en los que se comercializa ese tipo de cosas fuera de los horarios permitidos. ¿Qué es lo que va a hacer la norma esta de novedoso para que desde mañana la municipalidad sí tenga logística para hacer los controles necesarios, si hoy tampoco los puede hacer? Claro. Entonces, en este sentido, la norma no nos está proponiendo cosas novedosas, digamos, ¿sí? Nosotros decimos que son más restricciones, modificaciones, tal vez de... Bueno, y cuando ustedes planteaban estas cuestiones que nos estás comentando, de las que vos, al parecer, no estás muy de acuerdo, o crees de repente que no va a ser efectivo, ¿cuál era la respuesta? La respuesta es que hay que hacer algo. Es decir, el legislador, el concejal, entiende que el aporte que puede hacer desde el ámbito en el que está es legislar. Y entiende que después el Departamento Ejecutivo Municipal tendrá que ver las cuestiones operativas, porque, a ver, después le va a tocar a la Secretaría de Comercio y la Municipalidad trabajar con esto... nosotros también planteamos en su momento que había muy pocos aspectos preventivos, es decir, que en realidad la norma apuntaba a sancionar al boliche si no cumplía la norma, pero no a evitar que el boliche funcione de manera inadecuada. Y de hecho es lo que está pasando en estos días, ¿no? Se controla si hay menores de edad en horarios de la madrugada. En realidad lo que habría que hacer si no quieren que haya menores de edad es evitar que entren. Claro. Es decir, hay dos aspectos que son diferentes. Ahí, si vos querés evitar un problema, tenés que actuar antes de que empiece. Claro, aparte, eso dijimos hace un rato. ¿Hay cuántos boliches? ¿6, 8? Con 6, 8 inspectores en cada puerta, ya está. Bueno, este es el problema. ¿Cómo es tu nombre? Juan Manuel. Juan Manuel, este es el problema. En realidad, ojalá hubieran 6 u 8. Me parece que el problema más trágico está allí. Que nosotros conocemos en el ámbito del centro de la ciudad algunos que son muy conocidos. En las afueras de la ciudad hay unos cuantos más. Pero después está todo lo otro que no tiene que ver con el formato del boliche, digamos, institucionalmente organizado, que tiene que ver con los bailes, que son muchas veces particulares y que son organizados en clubes, en lugares públicos, en barrios. Y a ver, eso no escapa tampoco a la problemática de fondo. Es decir, no me cambia demasiado a mí si el chico está en un boliche institucionalmente puesto y habilitado como tal, o si es una bailanta que se armó del jueves para el sábado. Y la verdad es que la norma intenta alcanzar a todos estos espacios. La pregunta es, y repito, ¿tiene la ciudad la logística suficiente para soportar estos controles? ¿Lo puede hacer? Porque eso, digamos, es previo al código de nocturnidad. Es decir, ya eso ya existe hoy, antes de que el código esté vigente. Claro, en eso me quedaría yo. La mayoría de las cosas, así como serias, importantes, todas ya estaban reguladas y no se cumplió ninguna. Y muchas de ellas están vigentes, no se aplican. Claro, la venta de alcohol en determinados horarios, la venta o no de alcohol a los menores, que los menores no puedan estar adentro de un boliche, son cosas que trataban hace rato. Sí, a mí lo que me preocupa honestamente no es ni siquiera que los concejales estén convencidos de que este puede ser un camino de solución. Yo creo que lo hacen de buena fe, honestamente. Me preocupa que la sociedad se haya enganchado, de que muchos sectores de la sociedad piense que realmente es un tema de regulaciones, es un tema de que se va a resolver con más controles. Y la verdad es que uno tiene la sensación de que por ese camino no vamos a ir muy bien, que no pasa por los horarios, sino que pasa por cuestiones un poco más profundas, que son mucho más difíciles de resolver, ¿no? Nosotros siempre planteamos, ¿por qué un chico se alcoholiza? ¿Por qué un chico cae en manos de la droga? ¿Por qué un chico se comporta de modo violento? ¿Las causas cuáles son? Las causas están muy claras, que no tienen que ver con el boliche ni con el comercio que le vende alcohol. Esas son en definitiva las consecuencias, no la causa. La causa es un poco más profunda. No cualquier chico se alcoholiza, no cualquier chico se droga, no cualquier chico es violento. Hay un problema de fondo que tiene que ver con una cuestión que obviamente no es mi terreno técnico ni por las tapas, que tiene que ver con su formación, con su familia, con su ámbito de contención afectiva, con la cantidad de amor que recibe. Y eso, la verdad, por eso decía, no es muy convocante, ¿no? Pero la verdad que ese es un ámbito familiar. Claro, que se resuelve en la justicia ni se resuelve con normas. A ver, voy a dar un ejemplo un poco exagerado, pero me parece que es válido. El país con mayor lógica en términos económicos, con mayor tecnología en el mundo, con una justicia mucho más incorruptible que la que podemos tener nosotros, con una legislación mucho más avanzada que la que nosotros soportamos, con fuerzas policiales entrenadas y capacitadas, estoy hablando claramente de Estados Unidos, es el primer consumidor de cocaína del mundo. A ver, las regulaciones no alcanzan, el dinero tampoco, la logística tampoco. El problema es por qué la gente se droga. Y ese problema no lo resuelven ni las leyes ni más recursos económicos. El ejemplo que te doy, obviamente, es un ejemplo exagerado, pero es un ejemplo de un país que tiene un montón de cosas que nosotros no tenemos resueltas, que las tiene resueltas. Y sin embargo, fíjate, lideran el ranking más patético, que es el de mayor cantidad de consumidores en el mundo. Entonces, bueno, esperemos no llegar a eso. Entonces, para redondear un poco de esta cuestión, ustedes nacen con esta idea justamente, que es lo que vos planteabas, y cómo de esta idea surge un código de nocturnidad. Digo, es que la propuesta es una propuesta de un concejal. No planteamos en ningún momento la necesidad de un código de nocturnidad. Claro, de hecho yo lo que interpreto es que ellos están más más en la vereda de lo que yo pienso, de que no va a servir. No estamos tampoco en contra, pero de que no pasa por ahí. Nuestra posición es un poco esa. Nosotros entendemos que el diagnóstico es equivocado, celebramos que el Consejo Deliberante se interese por el tema, porque, a ver, es un buen síntoma. Esto es como cuando vos vas al médico. Si vas al médico, al menos tenés conciencia de que tenés un problema de salud. Ya es un primer paso, digamos. Después podés equivocarte en el diagnóstico y tomar la medicina inadecuada. Nosotros creemos que es un primer paso que el Consejo Deliberante se interese sobre la cuestión. Ya es un gran avance. Ojalá que la norma esta sirva para darse cuenta que en realidad muchas de estas cosas lamentablemente no dependen del Consejo Deliberante ni del Departamento Ejecutivo Municipal, ni siquiera de la policía. Me parece que es importante no cargarle las tintas a quien no tiene la responsabilidad del tema. Tiene que contribuir, en todo caso, con facilitar algunas cuestiones, pero el problema de fondo, para que quede claro, lo tenemos los padres. O sea, el problema, la responsabilidad de lo que hace un menor de edad es una responsabilidad de los adultos, no es una responsabilidad... ¿Y de los jóvenes? ¿Cómo? ¿Y de los jóvenes? ¿Y de los jóvenes a mayores de edad? ¿Y de los jóvenes? Digo, ¿solamente de los padres? que tu hijo tome, que tu hijo salga, que tu hijo no vuelva al horario que vos le digas, ¿es responsabilidad tuya o es responsabilidad también de tu hijo? Por supuesto que primordialmente es responsabilidad de la familia, sin lugar a duda. A ver, si ese chico comete un ilícito, el que tiene problemas judiciales es el padre. Bueno, pero Alberto, no son solamente menores de edad los que componen la noche correntina. No, lógico, cuando estamos... ellos son mayores, obviamente que es una responsabilidad del adulto. Estamos en una ciudad universitaria donde tenés ¿seguro? Gente de 21 para arriba, que la noche correntina se compone más de esa gente que de chicos. Y es probable, colegio. Y ahí serán responsables los mismos chicos, los mismos adolescentes que ya son mayores de edad, desde el punto de vista jurídico, por supuesto, pero básicamente insisto en que hay responsabilidad de la familia. Porque, a ver, esto ya está estudiado, científicamente demostrado, insisto en esta frase, ¿no? No cualquiera se droga, no cualquiera se alcoholiza. Esto no es como si te cayera un piano por la cabeza cuando va caminando por la calle. No es que al que le toca. Digamos, esta me parece que es una gran mentira que le saca responsabilidad a un montón de gente y simplifica la cuestión. El problema es un problema profundo, no le pasa a cualquiera. Le pasa a alguien que tiene determinada problemática, compleja, por cierto, no lineal, no se trata de un solo problema, probablemente de una suma. De cuestiones que te tocaron en la vida, a veces te tocaron sin haberlas provocado, pero de que hay responsabilidades propias y de la familia no hay ninguna duda, y que ahí es donde tenemos que trabajar. El punto es trabajar sobre esto. Si nosotros no resolvemos la causa del problema, la consecuencia no va a desaparecer. Creer que la consecuencia va a desaparecer porque una legislación está en el medio es no entender cómo funcionan los seres humanos. Y de hecho, si así fuera, este problema ya se hubiese resuelto en el mundo mucho antes. Y el problema no solamente que no se resuelve, ni siquiera es un problema de corrientes, a ver, para que quede claro, este es un problema mundial, que se vive de distinta manera en cada lugar, y obviamente nosotros los correntinos tenemos que ocuparnos de lo que pasa aquí, pero hay que ser realista y aplicar la medicación adecuada. La medicación adecuada en este caso es trabajar con los padres. Bueno. Si los padres no se involucran en la crianza de sus hijos, si no se apegan al reclamo que cada vez hacen más los adolescentes, que es la falta de diálogo. Este es el síntoma número uno que aparece cuando se habla con chicos de este tema. Un pecado que se cometió en la discusión de esta norma fue no convocar a adolescentes. Claro, claro. Yo creo que son los primeros que van a estar en contra. Pero más allá de que estén en contra, habría que preguntarles a ellos qué les parece. Claro. O sea, porque, digamos, porque yo te muestro están convencidos de que van a esquivar la norma y que lo que van a hacer es hacer la previa en otro lado, estamos en el mismo lugar. Claro, yo le muestro a los que van a los que salen a la noche de quién se trata esto. ¿Qué es lo que estamos planeando regular? Y si veo que se me caga de risa, perdón por la expresión, él me va a decir, mira, no, y si hacen esto, vamos a hacer esto otro. Y no es precisamente que va a ser el que está en contra, el joven o el chico o el estudiante o a quien apuntemos, sino que va a ser el que realmente te va a decir, esto no sirve para nada. Si vos lo que querés es que hagamos tal cosa o que no hagamos tal otra, esto así no va a servir. Nosotros tenemos la misma sensación que la que estás planteando y a ver, vos bien lo decías recién, nuestra intención no es aparecer como los que dinamitamos la norma, no estamos de acuerdo. Está muy lejos de nuestra intención. Yo celebro que el concejal Palle esté preocupado por el tema y que se haya interiorizado y estudiado el tema, porque me consta, nos ha mostrado a nosotros el proyecto con muchos meses de anticipación. Me consta su preocupación, creo que es genuina, como la de los otros concejales que intentan llevar adelante esta norma. Lo que creo sí es que estamos yendo por un camino que no tiene que ver con el diagnóstico adecuado, pero bueno, también habrá que caminar. No es la norma nueva, no es demasiado diferente en algunos aspectos a lo que ya estaba vigente. Se enfoca en otros temas que tienen que ver con los ruidos molestos, por ejemplo, en intentar regular las fiestas en domiciliarias, esto que tiene que ver con lo que vos podés festejar el cumpleaños en tu casa o hacer una reunión de amigos. Se ha enfocado en estas cuestiones. Yo insisto, te imaginás lo que puede llegar a ser controlar las fiestas de cumpleaños de toda la ciudad, ¿no? Sí, correcto. Misión imposible. Parece una utopía, pero bueno, habrá que ver cómo camina esta norma y ojalá que no quede en esto nomás, en una discusión que cae en la letra muerta de la norma y que pase a ser una ordenanza más que ande pululando por ahí como tantas otras, que después, como me dijo alguna vez un juez de falta, cae en desuso. Que nunca supe muy bien qué significa caer en desuso, pero bueno. Estas normas que están vigentes, pero no. Claro, correcto. Bueno, te agradecemos tu tiempo, Alberto, y la verdad que muy clarificador. Por lo menos yo me quedo como resumen de esto, en cuanto a, por lo menos a mi opinión, la gente no hace las cosas porque vos le pongas una ley que le diga que haga las cosas. Creo que con el kirchnerismo, con el campo, con la inflación y con un montón de otras cosas, está demostrado que por más que vos escribas en tal lado que la cosa es así, no es así porque lo escribiste. Y si fuera tan fácil, tendríamos un montón de problemas resueltos, ¿no? Sí, no, y la Constitución se cumpliría toda completa y un montón de cosas serían bárbaras, pero no son así. No por porque... eso lo importante, Juan Manuel, es que la sociedad comprenda su grado de responsabilidad, ¿no? Que no tire la pelota afuera y que no haga la más fácil que echarle la culpa al que está más cerca, gobierno municipal, provincial o el que sea, cuando en realidad el problema lo tenemos nosotros mismos, ¿no? Mirándonos al espejo probablemente encontremos a los responsables de lo que nos pasa. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por haber hablado con nosotros. La verdad, un tema súper importante y vamos a ver dentro de 6 meses, hablamos de vuelta a ver qué pasó. Dale, un abrazo muy grande y gracias por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. El lunes hablamos, vale, a ver qué pasó el fin de semana. Pero la implementación de algo nuevo en 2 días no va a cambiar, pero yo te aseguro que no sé si a fin de año también va a cambiar realmente. Salvo que se cierren todos los boliches porque se cansen de que... Y sí, la más fácil. De que le jodan el negocio o de que le compliquen la cosa y que la noche se tranquilice por una cuestión de fuerza, nomás de que no hay más noche. Algo así, como ya pasó una vez.